Gloria a Dios porque estamos en un culto especial festejando no solo 61 años de esta iglesia, sino 61 años de la iglesia con la presencia de Dios aquí. Y más que las participaciones especiales, más que el culto llamado especial, debe de haber, creo, en nosotros agradecimiento en el corazón. ¿Cuántos están agradecidos por un año más de esta iglesia? ¿Cuántos hemos recibido en esta iglesia bendición de Dios? ¿Cuántos creen que Dios preparó esta iglesia para nosotros, hermanos? Para que estuviéramos aquí estos días, estos años. Él ha sido fiel. Amén. Les voy a invitar a que así como están sobre sus pies, hagamos primero una oración de agradecimiento a nuestro Dios. Por un año más de vida de esta iglesia, por un año más con su presencia, por un año más con sus bendiciones. En este que es su casa, que podemos llamar la casa de Dios. Amén. Y también podemos llamar nuestra casa. ¿Cuántos dicen amén? Acompáñame a orar, vamos a orar todos juntos y vamos a agradecerle a Dios por esta iglesia. Padre, en el nombre de Jesús, gracias te damos, Señor. Tu iglesia está agradecida, Señor, porque tú has permitido, Señor, que en estas paredes, Padre, hace ya 61 años, Señor, tal vez más, Padre, esta obra, Señor, iniciara, Dios. Gracias porque tu fidelidad, Señor, es grande. Gracias, Señor, porque has tenido hombres y mujeres, Señor, familias enteras, Dios, dispuestas, Señor, a continuar tu obra, Padre. Ciertamente nos has bendecido. Ciertamente, Señor, nos has dado muchas cosas, Padre, pero sobre todo nos has dado de tu presencia. Nos has dado de tu respaldo, Dios, y sobre todo de tu fidelidad. Tu misericordia cada mañana, ni un solo día de estos 61 años que hoy podemos festejar y recordar. Ni un solo día nos has dejado solos, Padre. Ni un solo día te has alejado de nosotros. Prueba de ello son nuestra vida, Señor. Generación a generación has estado con nosotros. Desde los pilares, padres y fundadores de esta iglesia, hasta el niño más pequeño, Señor. Hasta el recién nacido, Señor, los recién nacidos, Padre, tú eres fiel y tú te has mostrado fiel, Señor. No ha habido, Señor, un día, un solo día que no podamos, Señor, declarar tu misericordia, Dios. No podamos declarar, Señor, tus bendiciones. Ciertamente ha habido problemas, Dios. Ciertamente, Señor, ha habido dificultades, pero gracias, Padre, porque tú eres mayor que todo eso. Gracias porque tú, Señor, has vencido al mundo y aquí estamos, Señor, en victoria, Padre. Estamos un año más, Señor, festejando, Dios, recordando, Dios, tu presencia, Señor. Recordando, Señor, que un día tú tuviste en tu corazón, Dios. Nació en tu corazón, Señor, que esta iglesia se formara. Bendice, Señor, a cada uno, Dios, de los miembros de esta iglesia. Primeramente al pastor, Señor, que es la cabeza. Gracias por su vida y por su familia, Dios. Gracias por su esposa y sus hijos. Bendícelo, Señor, gracias por él. Dale, Señor, una visión, renueva su visión, Padre, cada día. Renueva, Señor, su mente, Padre, y que sea tu visión, Padre. Tu visión, Señor, en su vida, Padre. No la de él, Señor, sino la tuya, Padre. Queremos seguir tus planes. Dios, en el nombre de Jesús, gracias. Gracias, Señor, porque tú eres bueno. Gracias por cada uno de los que están aquí. Aún los ausentes, aún los que se han alejado, Dios. Atráelos a ti, Señor, con lazos de amor, Señor, como tú lo haces, Padre. Como solo tú lo haces, Dios. Gracias, Padre, porque tú has sido fiel y porque lo podemos declarar, Señor. Y podemos exaltar tu nombre, Dios, desde ahora y para siempre. Muchas gracias te damos. En el nombre de Jesús. Amén. Acompáñame, por favor, al Salmo 145. Voy a estar leyéndolo yo. Tengo una versión un poquito diferente, pero usted me sigue con su vista, por favor. Salmo 145, versículos 1 al 4. Primero, vamos a leerlo todo, pero ahorita vamos a leer del 1 al 4. Y mientras tanto, le voy a pedir a mi hermano Luis Moncada y mi hermana Zuli que se preparen. Tienen por aquí uno de las tantas participaciones. Tenemos, creo, son 8 participaciones, hermanos. Así es que vamos a gozarnos. Muchos testimonios de lo que Dios ha hecho con nosotros. Algunos cantos, pero sobre todo debe de haber mucho agradecimiento en nuestro corazón. Amén, hermanos. Salmo 145, versículos 1 al 4. ¿Me siguen? ¿Ya te lo tienen listo? Dice la palabra de Dios, el Salmo 145, una alabanza de David. Hablaré de tu grandeza, mi Dios y Rey, bendeciré tu nombre por siempre. Diariamente te bendeciré, alabaré tu nombre por siempre. El Señor es grande y digno de alabanza. Su grandeza excede nuestro entendimiento. ¿Cuántos dicen amén? De padres a hijos se alabarán tus obras, se anunciarán tus hechos poderosos. Gloria a Dios por eso, hermanos. De padres a hijos, ¿cuántos? Bisabuelos, abuelos, padres, hijos. Y así podemos seguir diciendo, y hemos alabado el nombre de nuestro Dios en este lugar. Gloria a Dios por eso, hermanos. Vamos a dejar el lugar. Ya pueden tomar sus lugares, hermanos, y vamos a esperar a la familia Moncada Guzmán. Tienen un testimonio esta tarde ya. Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos. Quiero leer una porción de la palabra. En Jeremías 31 dice: en aquel tiempo, dice Jehová, yo seré por Dios a todas las familias de Israel, y ellas me serán a mí por pueblo. Así ha dicho Jehová, el pueblo que escapó de la espada halló gracia en el desierto cuando Israel iba en busca de reposo. Jehová se manifestó a mí hace ya mucho tiempo diciendo: con amor eterno te he amado y por tanto te prolongué mi misericordia. Amén. En esta tarde nosotros, bueno, ¿qué podríamos decir? Yo le decía a mi esposo, deberían de haber dicho a alguna familia más, que tenga más tiempo en el camino, ¿verdad?, que pueda testificar. Nosotros solamente podemos dar gracias al Señor por haber nacido aquí en esta iglesia, por haber, bueno, ustedes nos conocen, la mayoría, nos han visto nacer, crecer, casarnos aquí, tener nuestros hijos aquí. Es una gran bendición contar con ustedes, hermanos, porque ustedes cualquiera lo puede decir, no solamente yo. En momentos de prueba y de lucha, la familia cristiana es la que más te apoya. Amén. Podemos sentir el respaldo en cualquier problema que hemos tenido. Hemos sentido sus oraciones, sus apoyos, sus llamadas. Contamos con bastantes amigos aquí. Lo único que podemos decirles, gracias a Dios, porque en los planes de Él le ha placido que nazcamos aquí, que estemos aquí, pertenecer a esta gran familia, a esta iglesia. Y la verdad, no hay palabras para decir todas las maravillas que el Señor ha hecho con nosotros, día a día, año con año. Vamos para cumplir 8 años de casados. El Señor ha sido fiel. El Señor se ha manifestado grandemente con nosotros. Y esperemos seguir en el camino del Señor, trabajando. Y que el Señor les bendiga. Que el Señor les bendiga, hermanos, en esta mañana. Dice la palabra en el Salmo 102, versículo 12. Mas tú, Jehová, permanecerás para siempre, y tu memoria de generación en generación. El mismo capítulo, versículo 27, dice: pero tú eres el mismo y tus años no se acabarán. También realmente, si platicábamos con mi esposa, pues ¿qué podemos decir nosotros? Pero sí, la verdad es que me siento orgulloso el pertenecer a esta iglesia. Me siento orgulloso el haber nacido dentro de esta iglesia, el formar parte a lo mejor tal vez de una familia de fundadora de la iglesia, como mi abuelito Pedro, mi abuelita Rita, que estén con Dios en su gloria. Y para mí es un honor, es un privilegio el ser parte de esa familia. Y qué más ser familia de la iglesia Esmirna. 61 años que han pasado la iglesia, toda mi vida entera aquí en esta iglesia. Y para mí ha sido un privilegio. Yo le platicaba o platicaba con mi esposa que tenemos un gran legado por parte de mi abuelo. Él nos enseñó que más que nada tenemos que amar a nuestra iglesia, tenemos que respetar a nuestra iglesia. Tenemos que respetar a mi familia, a mi esposa. Él nos enseñó que un matrimonio es para siempre, no es nada más un momento. Él murió hasta sus últimos tiempos amando a su mujer. E igual mi abuelita amándolo hasta el último momento, queriéndolo tener a su lado. Y creo que es algo que para mí me marcó bastante. Yo le decía a mi esposa, pues esperemos ser así, que el Señor nos ayude y terminar así, amándonos hasta el final, hasta la muerte, como lo dice la palabra. Es que de mi parte, pues les agradezco mucho pues ser parte de nosotros, igual nosotros ser parte de ustedes. Que el Señor les siga bendiciendo, hermanos, es una bendición. Gloria a Dios porque representa aquí nuestros hermanos, unos matrimonios jóvenes. No solo los matrimonios que tienen 40 años ya de casados tienen algo que agradecer, ellos tienen 8, pero también tienen muchas cosas que agradecer. Los jóvenes también tenemos muchas cosas que agradecer, porque nuestro Dios ha sido muy bueno. Vamos a dejar el lugar a nuestra hermana Cata, también tiene una participación. No sin antes voy a leer los siguientes versículos del Salmo 145. Dice: el Señor es bueno para con todos y con ternura cuida sus obras. Que te alaben, Señor, todas tus obras, que te bendigan tus fieles y que hablen del esplendor de tu reino, que hablen de tus hechos poderosos. Dejamos el lugar a nuestra hermana para que siga hablando de esas cosas poderosas que ha hecho nuestro Dios. Dios les bendiga, hermanos. Como ven, pues ya no son los mismos años, ya me da trabajo subir. Y bueno, no crean, pero estoy bien nerviosa. A todos los conozco, pero tengo una sensación bonita. Y bueno, si lloro, pues aparte de que soy chillona normal, mi corazón se conmueve ante el poder de Dios. Dice Isaías 43, así dice Jehová, creador tuyo, oh Jacob, y formador tuyo, oh Israel. No temas, porque yo te redimí, te puse nombre, mío eres tú. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Porque yo, Jehová, Dios tuyo, el Santo de Israel, soy tu Salvador. Quiero agradecer a Dios públicamente por la oportunidad que tengo de compartir con ustedes. Doy gracias a Dios, no soy de las familias más longevas, pero sí vine a una familia que fue fundadora de esta congregación, los hermanos Belmonte, por quien doy gracias a Dios por sus vidas. De alguna manera importante, ellos influyeron para que yo entregara verdaderamente mi vida a Cristo, porque yo de oídas le conocía, pero verdaderamente no lo había aceptado, no había comprobado cuál es su poder transformador, su gracia y su verdad. Con el caminar del tiempo he aprendido y mi carácter cristiano se ha forjado en el camino. No voy a platicarles todos los detalles de mi vida. He pasado por situaciones difíciles, pero de todas ellas el Señor me ha guardado, me ha librado, me ha levantado. Y a partir del año 2000, hermanos, el Señor empezó a tratar conmigo de una manera todavía más fuerte. El 14 de septiembre del año 2000, nosotros tuvimos un accidente en el cual casi perdíamos la vida, pero Dios nos guardó de una manera sobrenatural. No puedo decir que fue otra cosa sino su mano poderosa obrando, guardándonos. Y de ahí el resultado es la vida de mi yerno Esteban y sus hijas. También después de que pasó todo esto y que bueno, no me daban así como esperanzas de caminar, de ver y de todo eso, el Señor me restauró, me rescató, me hizo cosas nuevas. Y puedo decir así como el profeta Jeremías dice, porque así dijo Jehová, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí y yo os oiré. Y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Después, hermanos, bueno, pasé por otra situación y esta es que me declaran que tengo osteoporosis. Y pues yo tenía un poco de temor, porque bueno, cuando uno está involucrado en lo que es medicina y cosas como estas, te da más miedo saber lo que tienes. Y hace 2 años también tuve una fractura, no supe a qué horas, cómo, el chiste es que de uno de los meniscos se me fracturaron. Y pasó 1 año y medio, hermanos. Y bueno, me decían, sóbate, vea y hazte esto y aquello y otro. Bueno, pero yo decía, no, pues yo creo que no, eso no, como que eso no es lo que me corresponde. Durante todo este tiempo agradezco a Dios por la vida de ustedes, porque durante este tiempo estuvieron apoyándome en oración, pidiendo a Dios para que Dios restaurara mi vida. Y en una tarde, en un culto que vino un hermano, me llamó. En mi vida yo nunca me había caído, así que alguien ore por mí, me toque y me caiga. Y me llamó y me dijo, no tenga miedo, pásese. Yo dije, no, pues qué miedo, van a orar por mí. Y pasé, hermanos, y el hermano me tocó y me dijo, la petición tuya ha sido respondida. Y yo dije, ay, Señor, ¿cuál? Pues si tengo tantas delante de ti. Y ahí después de un año y medio de no poderme hincar a orar, yo sé que Dios me escucha de si estoy parada, sentada, pero mi deleite es estar de rodillas cuando estoy en su presencia. De ahí el Señor me sanó. Y ahora, bueno, pues ya puedo caminar bien, gracias a Dios. Pero pasa medio año, hermanos, y tuve un desprendimiento de retina. Y bueno, pues voy a que me hagan estudios y me dicen, no hay ningún problema. Me hicieron los puntos de láser para detenerme un desprendimiento total de la retina. Pero después, hace como 3 meses, me dice el doctor, está formándose un glaucoma en su ojo. Si usted no se cuida, de aquí a 6 meses usted no va a ver. Ay, Señor, no entiendo. Verdaderamente no sé qué pasa. Pero una cosa sé, que si tú me guardaste de morir en aquel tiempo, si me guardaste los ojos también, no puede ser que ahora no me los des. Cierto, no los necesito para ver a Jesús. Físicamente necesito mis ojos para moverme, para leer, para muchas cosas. Y hace un mes y medio me dieron un tratamiento y menos de un mes hace que fui para que me vieran otra vez y me dijo el doctor, estoy sorprendido. Y yo sé que no es otra cosa más que un milagro. La presión de sus ojos bajó, el proceso se detuvo y esperamos que no continúe adelante. Hermanos, no tengo palabras para decir. Dios es grande. Y puedo decir como el salmista David, bendice alma mía Jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Todo lo que Dios me ha dado es de bien, de bendición, y quiero de todo lo que me reste de vida así dedicarlo para Él. Sin Él no tiene sentido vivir, pero con Él todo es posible. Dios les bendiga, hermanos. Gloria a Dios. Continuaba diciendo David en este Salmo 145, que se haga saber a los hombres tu poder y el gran esplendor de tu reino. Tu reino es reino eterno, tu dominio es por todos los siglos. El Señor sostiene a los que caen y levanta a los que desfallecen. Amén. Decimos amén, hermanos. Dejamos el lugar también a nuestro hermano, a un joven que viene también a dar un testimonio, a Kevin. Vamos a dejarle también el lugar en esta tarde ya. Y vamos a seguirnos deleitando en las cosas maravillosas que nuestro Dios hace. Gloria a Dios por eso. Que el Señor les bendiga, hermanos. Dice la palabra de Dios en el Salmo 100, en versículo 4, dice, entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanzas, alabadle, bendecid su nombre, porque Jehová es bueno y para siempre es su misericordia. Yo estoy muy agradecido con Dios, hermanos, primeramente por el privilegio que me dio de ser escogido, porque habiendo miles, millones en el mundo, Él puso su mirada de misericordia en mí. Habiendo millones, hermanos, Él nos escogió a nosotros. Nosotros no le dimos motivos para ser escogidos, fue por su misericordia. Le doy gracias a Dios porque Él ha sido extremadamente bueno en mi vida. Me ha guardado en una ocasión, de muchas ocasiones. Recuerdo que yo iba en mi bici, por mi casa hay muchas bajadas. Yo me aventé por una bajada y mi bici no tenía frenos, entonces yo me fui de liso. Iba muy recio y de repente adelante sale un carro. Y pues yo ni con el pie me pude frenar, metiendo el pie pues no me pude frenar. Y choco con la defensa del carro hacia adelante. Y pues al momento que yo choco, yo quedé inconsciente, yo no me di cuenta. Ya cuando agarré la onda, yo estaba del otro lado del carril, estaba un camellón, estaba del otro lado. Y pues yo me paré, y luego y se agarré mi bici, yo me fui. Y me dice la señora, ¿estás bien? Sí. Y atrás iba otro carro. Y me dice la señora, ¿estás bien? Y le digo, sí. Dice, porque la forma en que saliste volando era para que quedaras inconsciente. Y se fue un milagro. Le doy gracias a Dios, hermanos, porque el Señor me guardé esa vez. Porque así como yo que dije, wow, Dios, o sea, ¿cómo guardan nuestras vidas? Esa fue una de tantas que me han pasado en vicios así. También él ha sido muy bueno en mis estudios. Para entrar a la prepa yo no tenía la economía, yo decía, Señor, pues, ¿cómo le voy a hacer? Le doy gracias a Dios porque Él puso todos los medios, Él me bendijo y gracias a Dios ahora estoy en la prepa. Ya estando adentro hablaba con mis compañeros y me decían, no, pues se me hizo muy difícil entrar a mí. Yo con palancas y todo, le doy gracias a Dios porque mi mejor palanca es Dios. Y me permitió quedar en la prepa que yo quería. También con mi familia ha sido muy bueno, a veces hemos pasado tiempo de escasez, sabes que mi papá no tiene trabajo por meses, pero Dios en su misericordia se aguarda y no hay un día en que no comamos, hermanos, no hay un día en que digamos, no, pues ahora no comemos, siempre Dios estaba ahí con su mano de poder en nosotros. Le doy también gracias porque por todo lo que he hecho en mi vida, por sus bendiciones. Recuerdo cuando estaba en el departamento de exploradores, como Dios bendecía nuestras vidas y nos ministraba, y ahora Dios me ha dado el privilegio de ministrar a esos niños que siguen. En otras ocasiones hemos tenido el privilegio de ministrar a esos niños y yo le agradezco a Dios porque yo me veo en ellos, porque decía, wow, o sea, cómo desde pequeños tú los tocas. Yo decía, wow, o sea, eres grande, Dios. Y eso es muy, muy importante, porque un niño cuando tiene una relación con Dios, cuando tiene experiencia con Dios, crece con identidad, y es muy difícil que ya después cuando crezca se aparte del camino de Dios. Y hay muchas, muchas cosas, hermanos, pero no acabaré de contarles. Yo solamente puedo agradecer a Dios, y lo que más me asombra es su fidelidad, hermanos, porque aunque nosotros le fallemos, Él sigue ahí. Aunque nosotros nos vayamos y digamos, ¿sabes qué, Señor? Ya no, Él sigue ahí. Y cuando decimos, ¿sabes qué? No puedo solo, regreso a ti, ahí está Dios esperándonos, hermano. Por eso agradezco a Dios, porque Él es fiel y para siempre es su misericordia. Que Dios les bendiga, hermanos. Dos pasajes, hermanos, del segundo libro de las Crónicas, un libro atribuido a Esdras, el sacerdote. Es la dedicación del templo de Salomón. Salomón hace una oración y dice, ahora pues, oh Jehová, Dios de Israel, cúmplase tu palabra que dijiste a tu siervo David. Mas es verdad que Dios habitará con el hombre en la tierra. He aquí, los cielos y los cielos de los cielos no te pueden contener. Cuanto menos esta casa que he edificado. Mas tú mirarás a la oración de tu siervo y a su ruego, oh Jehová Dios mío, para oír el clamor y la oración con que tu siervo ora delante de ti. Y después de toda la oración vino una administración especial de parte de Dios, tan grande en el templo que dice que ni siquiera los sacerdotes pudieron ministrar ellos. Dice que la gloria de Dios llenó la casa de Jehová que había hecho Salomón. Terminó pues Salomón la casa de Jehová y la casa del rey, y todo lo que Salomón se propuso hacer en la casa de Jehová y en su propia casa fue prosperado. Y apareció Jehová a Salomón de noche y le dijo, yo he oído tu oración y he elegido para mí este lugar por casa de sacrificio. Si yo cerrare los cielos para que no haya lluvia, y si mandare a la langosta que consuma la tierra, o si enviare pestilencia a mi pueblo, si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Ahora estarán abiertos mis ojos y atentos mis oídos a la oración en este lugar, porque ahora he elegido y santificado esta casa para que esté en ella mi nombre para siempre, y mis ojos y mi corazón estarán ahí para siempre. Gloria a Dios. Bueno, han pasado muchos imperios por la historia, hermanos. Han pasado muchas empresas, solo una de 20 pega. Pero gloria a Dios porque estamos celebrando el 61 aniversario de la Iglesia Esmirna aquí en la ciudad de Morelia, y le damos muchas gracias a Dios por ello. Eso de acuerdo a las cuentas, porque platicaba por ahí con un par de ministros y me decían, no, se me hace que no son 60, yo siento que son unos 4 más, lo que pasa es que así fue el cálculo, ¿verdad? Que se hizo del aniversario de la Iglesia, hermanos, y damos gracias a Dios por ello. Por todas las cosas que el Señor nos ha dado a lo largo de este año. Hace exactamente, hermanos, un año estábamos celebrando el 60 aniversario, el 60 aniversario de la Iglesia, y lo hicimos, bueno, todos lo recuerdan, lo hicimos en grande, hicimos por ahí algunos cultos especiales, tuvimos nuestro concierto ahí en el Palacio del Arte el día sábado de la semana del aniversario, y terminamos con una comida por ahí. Estuvimos orando en los terrenos de la iglesia, los que tenemos allá por el plan, y estuvimos en la en la comida. Así que, hermanos, ese año 2009, que el tiempo se va muy rápido, ese año 2009 terminamos el 30 de diciembre con una convivencia de fin de año, dándole gracias de agradecimiento al Señor por todo lo que nos había dado en el año. No sé si usted vino y le gustó de todo eso, esperemos que sí. Estuvimos por aquí el 30 de diciembre, justo antes del servicio de fin de año de Acción de Gracias. Así que el año 2010, hermanos, lo comenzamos de la siguiente manera. Se integraron al rol de los cultos los cultos familiares, los cultos de los miércoles, los jóvenes no estaban integrados hasta entonces, y tuvimos muchísimas actividades. Parece que por lo menos en la primera mitad de este año 2010 la iglesia apareció mucho para celebrar algunas reuniones, talleres y capacitaciones de diversos departamentos y sociedades de nuestra región, nuestra sección. Así que el 16 de enero, hermanos, tuvimos la única boda registrada, propiamente dicho, aquí en nuestro anuario, que fue la boda de nuestro hermano Cuauhtémoc y nuestra hermana Arminda, el 16 de enero. Por allí estuvimos la mayoría de nosotros. Se eligieron dos diáconos nuevos, hermanos, que siguen en funciones, nuestro hermano Eliseo Guzmán y nuestra hermana Irma Chávez, el domingo siguiente, el 17 de enero. Y empezaron nuestras actividades el sábado 23 de enero, una capacitación del DEC seccional. Tenemos a nuestra hermana coordinadora seccional aquí en la iglesia, nuestra hermana Karina Gordillo, que se encargó de esto. Y el 30 de enero, hermanos, para finalizar el mes prácticamente, el grupo de alabanza de la iglesia fue llamado a apoyar un evento de jóvenes, un evento de la sociedad de jóvenes en el distrito que se llama, es un proyecto que se llama Gira Adoradores, no ha terminado, todavía está en progreso este proyecto. Y los hermanos de la región oriente, específicamente en la ciudad de Cuitzeo, pidieron el favor a los hermanos del grupo de alabanza de la iglesia Esmirna que estuvieran por ahí participando en esto de la gira adoradores. Tuvimos un taller de evangelismo seccional, hermanos, el 6 de febrero aquí en la iglesia Esmirna. Nuestra hermana Exigeri Chávez es la coordinadora seccional de evangelismo. Y del 19 y 20 de febrero tuvimos nuestro taller de liderazgo juvenil birregional. La región oriente y la región centro, Morelia, se reunieron aquí en la iglesia para hacer su capacitación de líderes. Esa corresponde a un servidor coordinarla. El 6 de marzo, hermanos, tuvimos nuestra confraternidad seccional aquí en la iglesia de Oriente, a cargo de nuestra hermana María Luisa Reyes. Y el 19 y 20 de marzo tuvimos una capacitación o un taller del DEC regional. No fue aquí, pero la participación de nuestros hermanos coordinadores. Ya habíamos mencionado a la hermana Karina como coordinadora. El 20 de marzo, hermanos, ya de las últimas actividades de este mes, tuvimos una capacitación para EBDB, para Escuela Bíblica de Verano, que está a punto de comenzar, le falta muy poco, aquí para la región Morelia. Aquí en la iglesia, nuestra hermana Mayra Chávez es la coordinadora seccional del departamento de la sociedad infantil aquí en Morelia. El 28 de marzo, hermanos, y hasta el 4 de abril celebramos Semana Mayor aquí en la iglesia, de domingo a domingo. Y tuvimos ya al final, el domingo de resurrección, específicamente en el culto en la mañana, la presencia de nuestro hermano Eric Rodríguez, pastor de ahí de la iglesia, del Centro Familiar Cristiano Filadelfia, aquí sobre la curva del río, del libramiento, perdón. Y tenemos, hermanos, ya es el mes de mayo, 20 al 22 de mayo, nuestras hermanas damas, ahí nuestra hermana Rosa María Fuentes, que es la seccional de damas. Le tocó coordinar esto con toda la región para poder trasladar a las damas hacia la ciudad de León, Guanajuato, para el Congreso de Damas del 20 al 22 de mayo. Y el 29 de mayo, hermanos, tuvimos dos actividades juntas allá en El Paraíso, en Guandacareo. Un sábado, fue el Día de la Familia, y ese día también bajaron a las aguas, más temprano que la celebración del Día de la Familia, dos hermanas, nuestra hermana Mónica Alejandra Gil y nuestra hermana Betsabé. Ellas bajaron a las aguas y se añadieron al cuerpo de Cristo. ¿Cuántos dan gracias a Dios por esto, hermanos? Y al siguiente día, el 30 de mayo, tuvimos la recepción de los miembros. Ya en el mes de junio, hermanos, nuestra confraternidad regional en Amiel, el 12 de junio, allá tuvimos una participación especial. Y lo que quería decirles es lo siguiente: de los 10 liderazgos seccionales que hay, de los 10 cargos seccionales que existen, 8 son de aquí. Nada más 2 son foráneos de las iglesias que conforman esa sección. Gloria a Dios por eso. También estamos en los regionales, ahí nos toca también estar trabajando. El 13 de junio, hermanos, tuvimos la visita del misionero que estuvo justo en la confraternidad regional, nuestro hermano Fernando Flores de Sinaloa, el misionero en Jordania, y estuvo por aquí compartiendo con nosotros. Miren lo que les puse aquí el 26 de junio. El 26 de junio, el equipo de el sábado 26 de junio, El equipo de fútbol aquí de la iglesia Esmirna, por aquellos que no lo supieron y para que echen porras a lo que sigue, ganaron el cuadrangular de toda la región Morelia, ahí en la unidad deportiva más conocida por todos nosotros como Policía y Tránsito. Ganaron el cuadrangular y tienen la representación de toda la región Morelia. El próximo sábado salen a Dios mediante a la ciudad de Jacona, ahí hermana con Zamora. Tienen una... ¿Dije Salamanca? No, la cambiaron, ¿verdad, Jessy? Jacona, hermanos, para que vaya. Jacona, Michoacán. Van a estar ahí por ahí partiendo hacia la semifinal. Vamos a esperar a que los hermanos salgan victoriosos. Y hermanos, finalmente, mes de julio, 10 al 18, fue una semana bastante larga. Fueron más de una semana propiamente, más de 7 días. Estamos recién desempacados de eso. El Congreso Nacional de Jóvenes por allá en Cancún, Quintana Roo. Fue un viaje bastante largo. Damos gracias a Dios porque nos guardó en todo. Las oraciones de los hermanos, como siempre, como es la promesa del Señor, surtieron efecto, no nos agarró el agua, nos sorprendía 5 minutos y se desaparecía 5 minutos el agua, entonces pues, no sufrimos mucho por ella. Por ahí nos mojamos en el último concierto, en el de Rojo, pero nos permanecimos ahí estoicamente, aguantamos y nada, nos duró 15 minutos y se acabó el agua. Entonces, bueno, pudimos seguir todavía más y quedamos muchísimas gracias a Dios. Venimos muy gozosos y damos gracias sobre todo porque nos cuidó a todos, hermanos, y sobre todo por la participación de la iglesia, haciendo mención aquí de la noria de la iglesia, por la participación de los jóvenes de la iglesia, siempre estuvieron dispuestos ahí. Todos los concursos que se tienen que celebrar por ahí, hubo muchos faltantes distritos en algunos de los concursos, pero los hermanos y los hermanos de la iglesia estuvieron ahí puesto, sino ya luego le pregunta personalmente. Así que, hermanos, podemos decir lo que se menciona ahí en el libro de Samuel, ¿verdad? Pusimos una piedra y dijimos lo siguiente: hasta aquí nos ha ayudado el Señor, Ebenezer. Así que Dios le bendiga, hermano, y felicidades a la iglesia. Esperamos ya sin hacer más movimientos a nuestra hermana Eloisa, que tiene una participación también, y después nuestros hermanos de la familia pastoral, nuestro pastor, tienen por aquí también unos cantos que yo creo que muchos de ustedes no van a conocer y muchos de ustedes sí van a recordar, hermanos. Bueno, hermanos, en este momento vamos a hacer una oración. Una oración de gratitud. Una oración en la cual damos gracias a Dios porque hasta aquí Él se ha manifestado. Quiero contarles una anécdota rápidamente. El día jueves iba yo caminando por el bosque a mi trabajo. De momento viene un niño como de 8 años apresurado en su bicicleta. Nomás lo vi que pasó, ni por un lado de mí, ni tan cerca. Camino yo 4 pasos cuando oigo ¡paz! Dije, ya se cayó. Oí el golpazo muy fuerte, volteo rápidamente, veo al niño levantarse rapidísimo y dice, se cayó la bicicleta, no yo. Me quedé sorprendida al escuchar las palabras del niño, se cayó la bicicleta, no yo. Y volteé y dije, sí, hijo, le dolió a la bicicleta, no a ti. Entonces eso es lo que hace Dios con nosotros y es lo que ha hecho hasta aquí con la iglesia Esmirna. Ha habido problemas, ha habido necesidades, ha habido situaciones difíciles, pero hasta aquí estamos de pie porque Él está con nosotros. Así les invito, hermanos, se sirvan a estar en pie. Vamos a hacer una oración. Vamos a decirle, Señor, gracias. Gracias porque tú eres fiel. Gracias porque tu fidelidad permanece hasta el día de hoy. Bendito Padre, nuevamente delante de ti. Gracias, Señor. Gracias por el privilegio que nos das en esta hora de presentarnos delante de ti. Delante de ti, hasta tu mismo trono, hasta tu misma presencia en este momento en el nombre de Jesucristo. Gracias porque aquí está tu iglesia, Señor. Gracias por el privilegio que tenemos de unirnos como iglesia. Gracias por la iglesia Esmirna aquí presente, Señor. Gracias. Gracias porque nos allegamos en este momento para alabarte, para glorificarte, para exaltarte. Palabras faltan, Señor. Pero podemos decir, santo, santo, santo eres tú. Bueno eres y fiel que te has manifestado hasta el día de hoy y que lo sigues haciendo. Gracias porque declaramos, Señor, que así como hasta el día de hoy tú te has mantenido fiel, lo seguirás haciendo. Gracias porque con esa confianza, Señor, en esta hora, Padre, estamos aquí diciendo gracias a ti. Gracias por cada familia. Gracias, Señor, porque hasta este momento tú permites que podamos unir varias familias como una sola, Señor. Gracias por ello. Gracias por cada niño. Gracias por cada joven, por cada adolescente, Señor. Gracias por la vida de cada hermano, hermana, de cada hermano adulto, mayor, de cada uno, Señor. Gracias porque hasta aquí tú te has manifestado. Gracias porque si pasáramos todos, lo único que podríamos decir es gloria a tu nombre, Señor, por tu fidelidad, porque tú permaneces fiel para con nosotros. Gracias, Señor. En esta hora también, Padre, sabemos que hay gente que necesita de ti. Estamos pidiendo por esas almas que nos rodean, Señor, para que nosotros como Iglesia Esmirna podamos levantarnos y llevar, Señor, esa predicación. Tú has hecho cosas grandes con nosotros. Podamos ser esos instrumentos para que sigas haciendo cosas grandes con la gente que nos rodea, para que te sigas manifestando, así como lo has hecho con nosotros, con quienes están a nuestro alrededor. Gracias, Señor. Antes, Señor, de terminar y culminar esta oración, quiero darte gracias, Señor, porque tú permaneces fiel, porque sé que en este momento más de alguno trae un sinfín de peticiones, más de alguno ha llegado aquí con un sinfín de necesidades, pero yo he llegado aquí también creyendo que todo lo puedes, y no solo yo, sino todos los que estamos aquí, Señor, agradecidos porque todo lo puedes, Señor, y en ti todas las cosas son posibles. Ahora en esta hora estoy aquí, Señor, no solo para decir que abras las ventanas y sigas derramando bendición, sino para declarar que esas ventanas están abiertas y tú sigues derramando bendición sobre tu Iglesia Esmirna, y tú sigues cuidando, y tú sigues protegiendo, y tú sigues sanando, y tú sigues interviniendo. Declaramos, Señor, que esa bendición sigue fluyendo. Creemos que tú te sigues manifestando. Y si alguno en esta hora, hoy en este día, vino con alguna enfermedad, nosotros hoy decimos que hay salud. Nosotros hoy declaramos que hay sanidad, porque creemos en ti, Señor. Y esto no es más que una oración de gratitud, de victoria y de declaración de lo que tú has hecho por nosotros y sigues haciendo. Gracias, Padre, síguete moviendo en cada vida, en cada corazón, síguete manifestando, Señor, como hasta aquí lo has hecho, y que podamos seguir siendo eso que tú quieres que seamos, luz en medio de las tinieblas, bendición para quienes nos rodean, bendición en abundancia, Señor, y que tu gloria se siga manifestando. A ti sea la gloria, a ti sea la honra. Solamente nos unimos y decimos: Santo, Santo, Santo eres, digno de gloria, digno de honra, digno de alabanza. Gracias por tu iglesia, gracias por tus bendiciones, gracias por lo que hasta aquí has hecho y gracias por lo que sigues haciendo. Te damos muchas gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Toman sus lugares, hermanos, y dejamos ya el lugar así a nuestro pastor. Existen tres cosas que le dan sentido a la vida de un ministro: Dios, la familia y la iglesia. Me siento realizado con el rumbo que tomó mi vida hace 6 años, cuando tomé la decisión de servir de pastor a esta iglesia. Sé por el recuento de la historia que han pasado hombres y mujeres que perpetuaron la estancia de esta congregación. No se trata de decir si ellos fueron mejores o peores que yo, sino el de recordar lo que aportaron poco o mucho a esta congregación. Sí, yo soy uno más, pero desconozco mi futuro y la estancia quizás de esta iglesia. No me ha pesado enfermarme, que una diabetes, que una columna desviada, que un pie más grande que otro, a riesgo de mi salud, que problemas en la coronaria del corazón, una cirugía a la vesícula y cosas sin fin. Pero Dios me ha dado fuerzas y he dado todo mi tiempo, mi cuerpo y mi físico en beneficio de esta congregación. La verdad no me pesa en lo absoluto y lo he dado con gusto. He padecido esto por amor al crucificado, al cual se entregó gota a gota su sangre por mí. Cuando inicié el pastorado en esta iglesia, recordaba que en aquel domingo, en mi sermón de graduación, le pedí a los hermanos Pedro Chávez y a la hermana Rita Lázaro, que ya fallecieron, que cantaran mi himno favorito. Recuerdo con gozo el momento cuando me salvaste, Señor. Me hablaste con íntimo acento, yo quiero prediques mi amor. Desde hoy te consagro mi vida, la quieres usar, mi Señor. El vivir y el morir predicando, para mí no habrá dicha mejor. Nada quiero que me detenga en esta responsabilidad que Dios me demanda. Y he tenido muchas luchas terribles, desánimos, depresiones y tristezas y conflictos en mi ser. Pero de todos ellos me ha librado el Señor. Mi infancia corrió en esta iglesia en Esmirna, en el piso de tierra, vigas sobre tabiques y un techo de hojas de cartón. Me caía mal cuando llovía, porque presurosamente veía a los hermanos que estaban listos para poner los botes de lata y recibir las goteras. Pero nunca vi quejas por estar en esas condiciones de ellos. Esas goteras nunca fueron suficientes para detener su fervor espiritual de aquella pequeña congregación. La escuela dominical, ¿cómo olvidarla? Marcó mi niñez. Por eso cuando me convertí yo quería ser maestro de escuela dominical. Sí, yo soy un tizón sacado del fuego pentecostal, apartado para Dios y para servirle. Nunca olvidaré aquel instante cuando Él me salvó y recibí el bautismo del Espíritu Santo y comencé a servir en la iglesia. Recuerdo que mi pastor, el hermano Alfonso Silva, le dije que yo quería servirle y me dio el primer grupo de escuela dominical al cual yo enseñé, que era un grupo de adolescentes. Era tan inepto, tan ignorante en las escrituras y tan torpe para hablar. Aún lo sigo siendo. Pero Dios me mostró que yo podía ser útil y le creí. No existe otra cosa en el mundo que me apasione tanto como la Biblia y la predicación. Estoy en una etapa de madurez y mi petición siempre ha sido, cuando yo me muera, quiero hacerlo detrás de un púlpito, sí, predicando. No sé cuánto tiempo esté en esta iglesia o en esta tierra, pero con el paso de los años irán menguando mis facultades físicas y mentales. Cuando ya la memoria me falle y se me olviden las cosas, le pido a Dios no olvidar dos verdades importantes. Primero, que soy un gran pecador. La segunda, que Cristo es mi Salvador. A Él sea toda la honra y toda la gloria por haberme dado las fuerzas para estar de pastor en esta iglesia. Traté de sacar los himnos más antiguos que yo podía, que mi mente podía recordar. No están todos, pero así cantaba la iglesia, miren, en los años 40, en los años 50 y en los años 60 y 70. En el monte de la santidad hay un árbol que da vida. Es un árbol floreciente, solo tiene dos olivas. Ven y verás, ven y verás, ven y verás, ven y verás su flor, y su perfume sanará en el monte de la santidad. Cristo va pasando por la iglesia Pentecostés. Cristo va pasando y nos quiere bendecir. Cristo va pasando, ya la gloria nos llevará. Cristo va pasando por la iglesia Pentecostés. Quita la piedra, deja el agua correr. Mira que las almas se van a perder. Háblales de Cristo, ese es tu deber. El agua que se estanca no podrá correr. Si hoy, deja que Dios te bendiga hoy. No dejes para mañana lo que puedas hacer hoy. Deja que Dios te bendiga hoy. ¿A dónde están los que decían aleluya? ¿A dónde están los que decían gloria a Dios? ¿A dónde están ahora? Los busco y no los hallo. Ahora están con el Señor, más allá. Veremos al Señor, más allá. Veremos al Señor, más allá. Veremos al Señor en aquella santa Sion. Más allá le veremos, más allá cantaremos, y con Cristo reinaremos más allá. Aleluya, más allá le veremos, más allá cantaremos, y con Cristo reinaremos más allá. Si eres valiente, sirve al Señor. Si tú le amas, ámale con amor. Él ha prometido que te ayudará. Si eres valiente, al fin de la lucha te irás a gozar. Yo soy de Cristo, Él es mi vida, porque en mi alma sembró, que es la palabra de Dios. De esa semilla nació una planta con lluvia pentecoste, de caridad y esperanza y sus raíces de fe. Él está junto a mí y me guarda con poder, y me guarda con poder, y me guarda con poder. Él está junto a mí y me guarda con poder. Cristo me guarda con poder. El poder de Dios se siente aquí. El poder de Dios se siente aquí. Espíritu consolando. El poder de Dios se siente aquí. Envía tu poder, envía tu poder, envía tu poder, Señor. Envía tu poder, envía tu poder, envía tu poder, Señor. Manda el fuego, Señor, manda el fuego, Señor, y avívanos con tu poder. Por tu gracia y poder la victoria obtendré. Manda el fuego a mi corazón. Pon aceite a mi luz, haz que brille. Pon aceite a mi luz, oh Señor. Santo Espíritu, na mi alma, haz que brille con tu gloria, oh Señor. Y cantaré, hosana, sí, hosana. Alabanzas a mi rey, cantaré, hosana, sí, hosana. Alabanzas a mi rey, Cristo me guarda bajo sus alas, bajo sus alas de amor y de bondad. Me da la dicha, me da la gloria, y algún día con él he de morar, y algún día con él he de morar. Esto es una antología de estos coros, y como dijera alguien por allí, eso es para que los jóvenes se den un quemón. Dios les bendiga. Gloria a Dios. Mientras esperamos a nuestra hermana Leonor, que tiene una participación, ¿por qué no le dar un fuerte aplauso a nuestro Dios? También a nuestro pastor, ¿por qué no? Y a la tan buena memoria que todavía tiene. Son cantos de más de 40 años, 50, 60 años, y todavía se acuerda como si fuera ayer. Gloria a Dios por eso. Dios les bendiga, hermanos. Voy a leer 10 versículos del Salmo 91. El que habite el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. el que te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Con sus alas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad, no temerás el terror nocturno, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que ande en obscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Caerán a tu lado 1,000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos, porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo por tu habitación. No te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada. Con esta porción de la Escritura, hermanos, yo le estoy dando gracias a Dios, ¿verdad?, por todo lo que Él ha hecho en mi vida. Como ya decían hermanos anteriores a mí, no nos alcanzaría el tiempo. Yo tengo aproximadamente meses más o menos, 20 años de ser cristiana, y nací en este lugar. Hay muchas cosas que pudiera contar. Y yo quiero decirles que Dios, a través de ustedes, proveyó a mi vida un botiquín. Sabemos que en una familia, en un hogar, se necesita un botiquín, que es necesario, ¿verdad? Pero el botiquín que da Dios es indispensable. Y cada uno de ustedes han sido para mí, de diferentes maneras, diferentes cosas que Dios ha usado para bendición a mi vida. Algunos de ustedes, dentro de este botiquín, está una liga. Me han recordado que debo de ser flexible, ya que las cosas y las personas no siempre son de la manera como yo quisiera que fueran. Algunos otros han sido como un palillo de dientes. Me han enseñado a escarbar en los demás las cualidades de cada uno de ustedes. Otros para mí han sido como un curita, para ayudar a curar aquellos sentimientos heridos, ya sean los míos o los de ustedes, porque así han sido algunos de ustedes para mí. Otros han sido como una goma o un borrador para recordarme que todos cometemos errores y que no pasa nada, que debemos de borrar, ¿verdad?, aquellas cosas negativas. Otros han sido como un chicle. Esto es, Dios me ha enseñado a través de algunos de ustedes a pegarme a todo aquello que yo pueda sacar adelante con mi esfuerzo. Otros han sido para mí como un rico beso, así han sido. Porque Dios a través de ustedes me acuerda que todo el mundo necesitamos un beso o un abrazo diariamente. Gracias por aquellos que han sido eso para mí. Y también otros más han sido como una té, como una bolsita de té. ¿Para qué? Han servido para que me tome tiempo, me relaje y haga una lista de todo lo que tengo, de todas las bendiciones diarias que hay en mi vida dadas por Dios. Todo esto, hermanos, han sido ustedes para mí. Y yo le doy gracias a Dios, ¿verdad?, por esta gran familia en la fe que tengo, la Iglesia Esmirna. Y la última bendición que yo quiero compartir con ustedes es lo que han hecho ustedes, algunos de ustedes y la mayoría, a través de sus oraciones, hicieron posible que yo terminara mis estudios dentro del ministerio. Y algunos también económicamente, hermanos. No voy a decir nombres porque quizás se me olvidarían algunos, pero yo les agradezco que a través de sus economías ustedes hicieron posible, ¿verdad?, que yo terminara mis estudios. Dios les bendiga, hermanos. Voy a terminar este Salmo 145 y vamos a dejar ya el lugar a la palabra de Dios, que nos la va a compartir nuestra hermana Rosa María Estrada, presbítera de la región. Nada más dice los últimos versículos de este Salmo 145. Dice: abres tu mano y con tu buena voluntad satisfaces a todos los seres vivos. El Señor es justo en sus caminos, bondadoso en sus acciones. El Señor está cerca de los que le invocan, de los que le invocan con sinceridad. Él cumple los deseos de los que le honran cuando le piden ayuda, y los oye y los salva. El Señor protege a los que le aman, pero destruye a los malvados. Que mis labios alaben al Señor, que todos bendigan su santo nombre, ahora y para siempre. Yo podría parafrasear y decir: que Esmirna alabe su nombre ahora y para siempre. Amén, hermanos. Gloria a Dios. Dejamos el lugar a nuestra hermana Rosa María. Y nada más le digo que si es usted parte de esta iglesia, le deseo mis más sinceras felicitaciones, hermanos. Que el Señor les bendiga.